para toda la gente de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. La máquina, tu poder de ellos. Se dice en su interior.